11:30, entramos ya en el tiempo de la actualidad local. Lo hacemos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes 8 de junio, para hablarles de las recientes actuaciones que se han tenido que llevar a cabo por parte de los bomberos de nuestra localidad. Actuaciones que, se produjeron precisamente con distintos incendios. Uno de ellos afectaba a un turismo en la carretera A373 y se producía pues en la jornada de ayer domingo. Y el otro incendio fue anterior, en la madrugada del sábado al domingo, precisamente pues llegaba ese aviso por un almacén de aperos y alpaca que también salía ardiendo, concretamente pues también en la zona de Villamartín, en la finca La Dehesilla. Son asuntos estos de lo que vamos a hablarles a continuación con el jefe del Parque Local de Bomberos, con Pepe Moreno, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Pepe Moreno, muy buenos días. Buenos días. Doble actuación este fin de semana, actuaciones, bueno, pues que se pueden considerar, ¿no?, dentro de esa categoría de leves, no fueron excesivas, al menos por las fotografías que tenemos nosotros aquí que podemos observar, pero bueno, pues dos actuaciones muy seguidas que se han producido durante este fin de semana, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. La primera fue el sábado a las 12 de la noche, del sábado al domingo, en la finca de La Dehesilla. Para que nos situemos en el camino que va hacia el castillo de Anamara, de Tamiño, pues la finca ahí, pues nos avisaron que había un incendio de una nave donde se había alpaca de paja, grano y apero del campo, de labranza. Bien, cuando llegaron allí el servicio, pues se encontraron que ya estaba aquello bastante cogido, el techo ya sabía, era metálico, de estructura metálica, y el tiempo que llevaría allí, las calores, pues el hierro se debilita, y estaba todos los caballetes doblados y caídos, vamos. Sí. Decía antes yo la zona de Villamartín, porque está situada esa finca en la A373 de Villamartín Gaucín. Sí, ahí había una confusión de notas de prensa, sí. Pero que eso es término de Benauca. Exacto, vale. Eso es, está muy cerquita de Urique. Bueno, pues es la zona en la que está localizada la finca La Dehesilla, donde esa nave de aperos, un almacén de aperos, de alpaca, en fin, distintos materiales agrícolas, ¿no? Imaginamos que había en su interior, salía ardiendo. Vamos por algunos datos de interés en torno a esa actuación. Por ejemplo, lo que más llama la atención es que han sido solo daños materiales, ¿no? Porque creo que había una vivienda próxima, pero estaba deshabitada, no había nadie en el interior. Exactamente, no había nadie, ni yo creo que ha sido la tardanza lo que ha hecho que aquello se hundiera toda la techumbre de la nave y todo, y eso es que no, allí no había nadie viviendo. Son de los campos estos de que sus propietarios al atardecer pues regresan a sus casas y ya está, y eso así, y nada más. ¿Se conocen las causas de ese incendio? No, aquello lo presentó la Guardia Civil, y hasta que ellos no hagan un informe sobre aquello, pues no se conocen, desconocidos. Sí que es importante, bueno, pues que en este tipo de incendios, ¿no?, que se producen en medio del campo prácticamente, pues requieren también de la participación del Infoca, de ellos, de eso, además ellos son prácticamente los que tienen un poco la última palabra, ¿no?, porque se puede extender en el campo y son los que tienen que actuar principalmente. Efectivamente, no, estuvieron allí también, estuvieron allí esa madrugada, y colaborando con nosotros, aportando, y lo mismo que cuando ellos nos llaman a nosotros, colaboramos con ellos y vamos, y no hay sin ningún problema, pues nos apoyamos unos a otros. No sé si se tuvo que abrir a lo mejor una especie de perímetro en la zona para evitar que se extendiera el fuego fuera de esa nave, no llegó a producirse. No llegó a extenderse al exterior ni nada, no. No hubo peligro. Se quedó entonces lo que es la nave, que sí que quedó totalmente calcinada, ¿no? Exactamente. Pues el interior de la nave totalmente calcinado. Uh-huh. ¿Y qué elementos era lo que había en el interior? Nos decías que... Lo que yo he leído en el parte, uh-huh, pues alpaca de paja, claro, en grano y labranza de apero y lo que hay en una nave de campo de ganado, uh-huh, ¿no? De ganado. Claro. Pues sí, nada que más. Maquinaria no había maquinaria ni nada más, era un manual todo lo que había, ¿sí? Uh-huh. Sí que me recuerdo yo al conversar sobre precisamente este suceso, al informar sobre él, sí que recuerdo que no es la primera vez, ¿no?, que ocurre una cosa de esta en torno a, bueno, pues almacenes donde se guardan material, ¿no?, de estas características. Creo que también, si no el año pasado, aproximadamente en fechas pasadas, ¿no?, sí que también se tuvo que actuar, ¿no?, en este sentido, pues de manera similar también en un almacén de estas características, creo recordar. Sí, no vamos a encaminar, uh-huh, en Villaluenga de Rosario. Ahí sí. Está, sí. Exactamente, pero depende de la hora del día, pues, uh-huh, cuando se están haciendo trabajo dentro de la nave, en una nave de almacenamiento de paja, pues está claro que cuando hay trabajo de soldadura, de corte de radial, cualquier cosa que suerte sipa, si no se tiene todas las precauciones del mundo, pues está en peligro lo que es la nave toantera y lo que es la comida del ganado, ¿no? La comida del ganado de casi todo año. Pues en este caso no era hora de trabajo. Uh-huh. Es que depende de las horas del día, pues aquí no estaban trabajando. Las causas, pues ya te digo que vamos descartando. Según el horario que ha sido, vamos descartando cosillas y bueno, y ahí está la Guardia Civil, que es la que investiga estos casos. Mm-hmm. ¿Eh? Claro, en cualquier caso sí que lo importante en este sentido es, como decíamos anteriormente, el que no tenga que producirse la intervención del Infoca, ¿no? Que siempre, bueno, pues los efectivos de este plan especial están allí para controlar que no vaya, bueno, pues a saltar, ¿no?, alguna chispa con el pasto seco, en fin, que pueda provocar algún incendio en el entorno. Pero sí que es importante controlar ese aspecto, no principalmente cuando se produce un tipo de incendio así como este que hemos tenido. Exactamente. Uh-huh. Estamos en coordinación, uh-huh, con el Infoca con nosotros, y ya digo que nos prestamos cuando vemos lo más mínimo de riesgo al monte o cualquier cosa, ya estamos avisando para que ellos se preparen también y no hay ningún... que no hay ningún tipo de problema. Uh-huh. Sí. Bueno, pues tenemos por aquí en cuanto a los datos, ¿no? Por plantear algunos también para los oyentes, decimos que cuando llegan los bomberos se encuentra ardiendo un almacén de aperos y alpacas y pienso de unos 50 metros cuadrados, el recinto cuenta con dos ventanas y una puerta, el fuego lo ha cubierto por completo y el techo formado por vigas de madera y una estructura metálica se encuentra hundido. Los efectivos de los bomberos utilizan una escalera para sofocar la llama desde la parte superior, pasando a remover y extinguir el fuego que ha alcanzado al grano. Los propietarios de la finca, el Infoca, aporta 1.500 litros de agua a la intervención de los 4.500 que se utilizan para sofocar el incendio. Son los datos que nos llegan a nosotros a través de la nota de prensa del consorcio. Esas son las observaciones, mm, que han puesto los que estaban de servicio en esa madrugada y son correctos, vamos, mm, así se actuó. A aportar algún dato más, desde luego. ¿Esto ocurría entonces a las 12? ¿Sobre qué hora terminaba la actuación? Sobre las 2:15, 2:20. De la madrugada. Un par de horas, sí, sí. Uh-huh. Un par de horas se tardó en sofocar allí. Y uh-huh, en estar allí para que no... se revivó en la llama, ¿no? Claro. Uh-huh. Pues un poco por allí y vamos, y todo bien. Control posterior, ¿no?, para evitar que se pudiera extender, ¿no?, de alguna manera con, bueno, pues alguna chispa que cayera y demás. Exactamente. No es la única actuación porque después ya el día siguiente, el domingo, los bomberos de Ubrique tienen que volver a acudir en este caso, pues ahora sí a la carretera Villamartín Gaucín, ¿no?, según tengo yo la nota de prensa. Sí, allí sí que había un vehículo que salía ardiendo. Exactamente, eso concretamente la variante, justamente la variante, pues un vehículo sobre las 14:20 de mediodía, pues salió ardiendo, y claro, es una zona donde desde el puente de Tabina hasta el puerto de La Silla, que es en todo lo alto de la variante, no hay cobertura. Pues un transeúnte se llegó al parque a dar el aviso que un coche ardiendo, y cuando ya se llegó allí el coche estaba bien cogido. El motor salió ardiendo y bueno, mis compañeros pues se dedicaron a sofocar el coche. Igual, personal de un retén del enfoque que andaba por allí, porque había peligro de también de incendios de cuneta y de pasto, uh-huh. pues estuvieron por allí, pero no hizo falta. Uh-huh. O sea que fue un propio ciudadano que se encontró la situación quien acudió al parque. El transeúnte de la carretera, claro, porque es que así los móviles no funcionan. Desde el trayecto que es desde Tabina hasta uh-huh. el puerto de La Silla, ahí no funcionan los teléfonos, de ninguna marca ni de ninguna compañía. No hay antena de telefonía. Uh-huh. ¿Eh? Así que tuvo que acudir personalmente al parque de bomberos para dar parte de lo que estaba ocurriendo. El incendio de vehículo, exactamente. Uh-huh. ¿Y qué es exactamente lo que ocurrió? Porque no es normal que un vehículo salga ardiendo, ¿no? Sí, vamos, un vehículo que le falte agua al radiador, tenga un calentón, ya un vehículo de bastantes años, que sufra un calentón por esa cuesta, pues eso es normal. Eso porque coge una temperatura increíble. Y si no se tiene, si se ha quedado sin agua, ¿no? Si se ha quedado sin agua, pues más todavía, ¿no? Uh-huh. Eso ha sido por un calentor del motor. Uh-huh. ¿Qué vehículo era? No sé si tienes el dato. No lo tengo aquí, no lo tengo donde estoy fuera de Urique. Uh-huh, vale, sí. Y la persona sí que, tenemos por aquí la nota de prensa, ¿no? Que la persona, había un ocupante en el interior del vehículo. El conductor nada más. Uh-huh. Sí. De avanzada edad y que se encontraba ileso en el exterior a la llegada de los bomberos, ¿no? Exactamente, a la llegada de los bomberos y nada más, ¿no? Saldría bien, lo que estarían sus propios nervios de verse impotente sobre un caso de estas características, ¿no? Uh-huh. Lo que no sabemos tampoco es si esta persona era de Ubrique, era de fuera. Es que ya digo, no uh-huh. tengo los datos aquí. ¿No? Vale. Sí que, bueno, pues en principio se acudió a la llamada a través de ese ciudadano que fue personalmente al parque y cuando se llegó, pues estaba el vehículo prácticamente, de hecho tenemos las fotografías por aquí también, las podemos comprobar, ¿no? El fuego pues había acabado prácticamente con el vehículo, ¿no? Exactamente. Mm. El retén del Infoca, que acude a la zona también para controlar que no se extienda ese incendio. Y, bueno, pues poco más, ¿no? La intervención de los bomberos, un equipo con 4 bomberos. Exactamente. Uh-huh, para sofocar ese incendio. Pues esas son las dos actuaciones del fin de semana. Uh-huh, pues son las actuaciones que tuvieron que llevarse a cabo, como decíamos, por parte del el parque de bomberos de nuestra localidad. Por un lado, pues en el camino Benoca, en esa finca, el incendio de ese almacén, de aperos agrícolas, de alpaca y demás. Y por otro lado, la jornada del domingo, al mediodía también, el aviso personal de un transeúnte, un ciudadano, que se encontraba con el vehículo ardiendo y que acudía al parque para pues dar el aviso personalmente. Pepe Moreno, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más en torno a estos dos asuntos. Esos dos asuntos nada más lo que hemos uh-huh. tenido este fin de semana, ¿eh? Pues nos quedamos también con toda esa información que nos llega por parte del Parque Local de Bomberos a través de su responsable, Pepe Moreno. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Gracias a ustedes. Gracias.